ahorita viene Tatiana Alemán con las mejores canciones andinas peruanas. Tienen que hacer el ranking, la mejor lista con ella, así que no se lo pierdan. Radio Capital, tu opinión importa. Radio Capital. 5:08 PM, mi nombre es Tatiana Alemán, estamos nuevamente como todos los sábados en la hora musical de Radio Capital. Y bueno, pues como todas las semanas ya saben, tocamos un género, tenemos un tema. Y hoy, como ustedes están escuchando esa música maravillosa, hoy día vamos a hablar acerca de la música andina. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la que te gusta más? Ya sabes que como todos los días puedes llamarnos al 212-5353 o también nos puedes llamar al 0800-24-802. También escribirnos en nuestras redes sociales porque Carolina Carito nos va a estar leyendo también tus comentarios. ¿Qué? Así también nos va a estar leyendo. Sí. Bueno, pues también saben que tenemos todas las semanas me gusta tener también algún invitado especial, alguien que la rompa en el tema, que nos pueda dar esos datitos así que nos gusta saber, los instrumentos, todas las cosas que ustedes quieren saber. Pues para eso yo traemos un especialista, Carito y yo siempre. Y hoy me acompaña Francisco Paco Mejorado. Él es músico, periodista, comunicador y también escritor. Es un súper, súper experto porque él lleva más de 25 años difundiendo la música andina peruana en Latinoamérica. Y tiene ya, me estaba contando, como 3 producciones musicales también. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y por recibirte en que son un poco excesivamente generosos, pero gracias. Bien. Tú tienes muchísimos años en este género, ¿no? Difundiendo nuestra música andina. Sí, bueno, soy como mucha gente de extracción provinciana, ¿no? Mis padres me indujeron el amor a la música, la práctica de la música. Luego ya en la universidad era inevitable no formar parte de la tropa de Sicuris, de las Tunas. O sea, la música siempre ha estado presente en mí, pero la música de filiación andina en particular, ¿no? Eso ha sido una característica. Desde pequeño, entonces, de casa, ahí te nace, sí, ese gustito. Mi papá tocaba la guitarra, de Ajá. hecho, no cantaba, hacía algunas composiciones. Las reuniones familiares también estaban llenas cajón, de música, siempre, de todas sí, maneras. Sí, sí, sí, y eso me ha marcado, ¿no? Y es un poco lo que trato de replicar también, ¿no? ¿Y cómo lo tratas de replicar? O sea, ¿cómo es tu trabajo? Yo produzco un espacio radial. Uh-huh. Anteriormente, como te contaba, estoy a cargo de un programa de televisión también, ¿no? En señal abierta y de algún modo me parece que el aporte digamos modesto que hicimos en su momento fue introducir un poco un lenguaje distinto para la presentación de lo que por entonces era una música solemne en términos audiovisuales. Uh-huh. ¿No? Acartonada. Nosotros le influimos una fuerza digamos moderna, un poco desenfadada, ¿no? Comenzamos a hacer videoclips. Hay muchísimos representantes ahora que todos tienen videoclips. Ahora es lo más común, ¿no? Exacto. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la década de los 80s, finales de los 80, era impensable que un artista folclórico pudiera hacer un videoclip, primero por los costos. Ajá. Y segundo porque esos lenguajes estaban asociados más a géneros extranjeros, contemporáneos, pero extranjeros. Uh-huh. ¿No? Entonces, creo que ahí se marcó una generación que sintió que la música andina no tenía nada que envidiar a otros moldes musicales del extranjero, ¿no? Entonces empezaron a salir incluso jóvenes que producían sus propios videoclips después, e incluso esto llegó hasta los conceptos de los conciertos, ¿no? El montaje de los conciertos empezó también, de alguna manera, a tener estas pretensiones de no envidiar nada a los formatos de otro género musical. Exactamente. ¿No? ¿Y cuál sería, por ejemplo, si tuviéramos que hablar así un poco ya más técnicos, los instrumentos que usan? Porque me imagino que en cada región, es algo particular, ¿no? El ritmo, el sonido, sí, de cada región está muy caracterizado también. Sí, sin duda, ¿no? Cada región tiene instrumentos particulares, como lo dices, pero también es cierto, hay algunos instrumentos que el Perú andino comparte, ¿no? Desde los instrumentos de cuerda, por no hablar de los instrumentos prehispánicos, ¿no? Porque eso ya sería... Porque desde ahí nos remontamos, exacto. Claro, o sea, desde ahí empezamos con los instrumentos especialmente percusivos, ¿no? Porque en el Perú o en este territorio antes de la conquista no existían instrumentos de cuerda. Claro que sí. ¿No? Entonces es recién en la conquista donde hay un sincretismo cultural que todos sabemos, donde nuestra gente incorpora, ¿no?, algunas sonoridades y algunos formatos también que de pronto dan origen a instrumentos como el charango, por ejemplo, ¿no? Que para algunos es una intención de replicar en miniatura la guitarra, ¿no? Y esconderla bajo el poncho para que no sean reprimidos, ¿no? Estos antiguos tañedores de instrumentos, porque claro, acuérdate que inclusive en la lucha de la contra las idolatrías, los españoles inclusive prohibían cantar algunos temas propios, algunos jaragüis, ¿no? Tenían de alguna moda, de alguna forma un propósito religioso, mágico religioso, ¿no? Entonces ahí había una represión inicial que obligó al indígena a reinventarse y a copiar, ¿no? Y adaptarlo a su propia identidad. Así es, Paco. Bueno, ahora estamos escuchando ahorita varias canciones que nos está poniendo Urbano. A ti, por ejemplo, una canción representante, una canción que te guste mucho, una canción que tú digas, no, esta sí, esta debería estar en el top de la música andina. Cada época, ajá, tiene su género, su tema y su artista. Ya, ¿no? A ver, pero por ejemplo, yo te podría decir, por ejemplo, para irnos de atrás para adelante, yo viví el furor de la Pastorita Guaracina. La Pastorita Guaracina. En los 80s, ya, ¿no? Que inclusive, y según los índices de venta de las disqueras nacionales, vendió más discos que los propios Beatles en el Perú. La Increíble. Y una canción, por ejemplo, ¿no? La Pastorita Guaracina, para ponerla. Quisiera quererte. Por quisiera ejemplo, quererte. ¿No? Que es clásica. Vendió, ¿no? Entonces Chuscadas, más. Chuscadas, sí. Más discos. Incluso, y uh-huh, si nos remontamos, vamos un poco corriendo en el tiempo. Jaguar, ¿ya? Cuando el sello Yemsa le invita a hacer un homenaje a los Beatles, ¿no? Jaguar batió récord de venta, incluso con a favor de los formatos andinos, ¿no? Que superaron la propia venta de los discos originales, ¿no? Es increíble. Claro. ¿Y por qué? Porque Jaguar incorporó elementos andinos, ¿no? La quena, la zampoña, el charango, ¿no? Uh-huh. Y que hizo sentir esta música universal mucho más nuestra. Definitivamente. Pero llámanos tú también, cuéntanos cuál es tu canción favorita, qué canción te gustaría que pongamos, que comentemos. Llámanos al 212-5353 o al 0800-24-802. Tenemos muchísimo más por conversar, Paco, pero vamos a hacer ahora una pausa y volvemos con Radio Capital. Tu opinión importa. Andino. Arre, arre, arre, pastorcito, canción andina favorita. Es el tema de hoy, son 5 de la tarde con 19 minutos, mi nombre es Tatiana Alemán y estamos por Radio Capital, tu opinión importa. Mi invitado de hoy es Francisco Paco Mejorada, ya veníamos conversando un poco, nos estaba dando algunos datos, hay un poco de información, y veíamos ahorita a la Pastorcita Guaracina, que por esto me comentabas que es una súper representante andina, me sí, estabas contando. Es lo que podríamos llamar un top, ¿no? Un top, también estaría también dentro de nuestro top. Definitivamente, ¿no? Infaltable María Alvarado Trujillo, una persona de extracción muy humilde y que supo luchar contra las adversidades, lo que ahora llamamos la clase media emergente, ¿no? Ajá. Ella llegó a la clase media emergente, como lo hizo después, muchos años después, Dina Paucar, por ejemplo, claro, Sonia también. Morales, ajá, ¿no? Ajá. Que es gente que me parece que en ello radica parte del éxito, Tatiana, que la gente que la escucha se identifica, ve un poco su historia reflejada en estas voces, en estas canciones. En la letra, ¿no? Todavía ser, ¿qué nos cuentan, por sí, ejemplo? Por ejemplo, algunas canciones que nos van reflejando. Todas las canciones hablan del amor, ¿no? Ya. Y de las emociones humanas en todos sus matices, ¿no? La ingratitud, la traición. Por ejemplo, son hay canciones que son. Entonces, el desamor también. Por ejemplo, hay un tema que dice: quisiera entregar mi vida a los filos de un cuchillo, ¿no? Ya. Entonces, un poco fuerte, contaba esa letra. Sí, sí, sí, ¿no? Pero un poco es el retrato, pues, de situaciones extremas, límites a donde también, nos lleva a veces también hay. El así amor, es. ¿No? Claro que sí. Puedes llamarnos y opinar cuál es su canción andina favorita al 212-5353 o al 0800-24-802. Lo estabas comentando, tenemos llamadas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis, felicitaciones por el programa, ya era tiempo ya. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos. Gracias, felicitaciones al señor, no recuerdo su nombre, pero la Paco, música Paco. En Cachina, señor Paco, claro, mucho gusto, su maestro, soy de Cajamarca, un locutor, conoce también lo que es música, está hablando un poco de la música ancachina, esa música de los antaños, ahí está la pariasquinita, por supuesto. La pastorita guarachina, el jiguero de Huascarán, tantas hay hermanas orquestas, pero como yo soy natural de Cajamarca también tiene música, igual que creo que todas partes. Así es, ¿y a ti qué canción te gustaría pedir? ¿Qué canción es la que más te gusta? A ver, a mí me gusta la música folclórica en general de todos, pues de José Julián Luna, pero es nunca dejo de escuchar este Jiguero del Huascarán, el señor Ernesto Sánchez Fajardo. La canción podría ser Capitalina, Papayita Verde, cualquiera de esas canciones. Cualquiera, todas te gustan, todas, ¿y qué haces? ¿Te pones a bailar? ¿Te recuerda alguna fiesta, tus amigos? Recuerdo que cuando era niño allá en Cajamarca, bueno, de Lima, pero en Cajamarca había fiestas en pequeños familiares y esto en Cajamarca bailaban parejito y sacaban polvo, pero allá como se brindaba con un vaso de chicha de jora y con esa música, o sea, lo vi que bailaba mi mamá, mis vecinos, mis tíos. Entonces, qué lindo. Full celebración. Era algo que me recuerda, ¿no? Pero la música en general. Así es, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Cuántas celebraciones? Justo lo que veníamos comentando, ¿no? Las fiestas y todo lo que se alma también alrededor. Sí, es indesligable, ¿no? Las canciones, la fiesta, la comida, ¿no? La efemérides de cada región, ¿no? Donde es el momento incluso para que los coterráneos regresen a sus pueblos de origen y se arma, pues, en realidad todo un acontecimiento. Los Gaitán Castro, por ejemplo, me contaban que, y lo hacen hasta ahora, nunca dejan de ir para los carnavales de marzo a Huamanga, ¿no? Y es toda una celebración que reúne a las figuras más célebres, emblemáticas del cantar, ¿no? Porque nunca dejan de estar ahí de alguna manera, ¿no? Claro, estarán sí. viviendo en otros lugares, pero estas regresa. Ocasiones hacen que se reencuentre con su gente. Así. Es muy importante. Él lo mencionaba, bueno, él hablaba específicamente de Cajamarca, de la región, de ese lugar, pero también tenemos música de muchísimas regiones, característica también, pero que finalmente también engloba y también nos ponen a bailar totalmente. Sin duda, acuérdate que hace poco hemos logrado que la fiesta de la Virgen de la Candelaria sea patrimonio de la humanidad. Increíble, ¿no? Esa fiesta es increíble, rico, ¿no? Exacto. Claro. Tenemos más llamadas, hola. ¿Aló? Oh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Soy Rosario Lizarbe. Rosario, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué recuerdos te trae esta música andina? ¿Qué canción te gustaría compartir? Bueno, yo soy huancaína y la música que me gusta es, por ejemplo, de Flor Pucarina, de Picaflor. Picaflor. Picaflor de los Andes. Sí, un saludo a Paco Mejorada. Me acuerdo mucho por mi amigo Omar Flores. ¿Qué tal? Rosario, cuéntame un poquito de esta canción. ¿Por qué es la que más te gusta? ¿O de pronto qué canción te ponía a bailar? ¿Te recuerda a tus amigos, allá a tu pueblo? ¿Cómo fue? Me recuerda mucho a mi tierra, a mi origen, ¿no? Allá todas las mañanas tenemos el gusto de escuchar esta música. Qué lindo, Rosario. Muchas gracias por tu comentario. Lo que comentábamos, ¿no? Nos hace recordar mucho, de pronto, como decías tú, a veces no estamos en el lugar donde nacimos, no estamos junto a nuestra familia, pero esas canciones también nos ponen muy sentimentales, nos ponen a recordar mucho. Y es, mira, la música andina tiene una particularidad, que no la tiene otros géneros nacionales, es casi dinástica. O sea, lo que te conté al comienzo, que esta música, el gusto por esta música, la heredo de mis padres. Uh-huh. Igual intento de hacerlo con mis hijos, ¿no? Claro. Y yo sé que, por ejemplo, Walter Humala, Pedro Arriola, por ejemplo, que son figuras importantes del cantar nacional, hacen lo propio con sus hijos, y seguramente ellos también van a hacer con sus hijos, y así sucesivamente. Y se va a ir pasando de generación, ajá, en generación. Y hay canciones que son realmente clásicos, ¿no? ¿Como cuáles, clásico, por ejemplo? Por ejemplo, el oyente ha citado al Jilguero del Huascarán, ¿no? Al Picaflor de los Andes. Picaflor, ¿no?, de los Andes. O sea, todas las canciones del Picaflor de los Andes, yo estoy seguro que tienen aseguradas la inmortalidad. Estamos escuchando ahorita Picaflor de los Andes. En la marcha de sacrificio. Hay tributos al Picaflor de los Andes, ¿no? Hay reversiones del Picaflor de los Andes. Es un clásico, sin duda. O sea, es un hilo conductor de la historia de la música a lo largo de los últimos 20 o 30 años, probablemente. Tranquilamente, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Tenemos más llamadas al 212-5353. Hola, capital. Sí, eso sí es verdad. Tenemos más llamadas al 212-5353. Hola, bájale, por favor, el volumen a la radio, a la tele, para poder escucharte. Hola. Ya, aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Soy Corina María Trejo Ramírez, Vío de Castillo. Corina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame, Corina. Bueno, estaba viendo y me encantó. Yo soy de Ancas, de Coyahuasi. Qué lindo. ¿Qué canción es la que más te gusta? Ay, me gusta Río Santa. Río Santa. Déjala que se vaya de la Cholita del Huascarán, Mujer Andina de la Pastorita. ¿Y qué recuerdos te traen esas canciones? Cuéntame un poquito. Bueno, hace 4 años conocí primera vez mi tierra. ¿En serio? ¿No habías viajado antes? ¿No habías ido? No, nunca. Recién nacida, mi madre me trajo a Paramonga, me crié en Paramonga. Y recién hace 4 años vino mi hermana de Argentina y me llevó a Huaraz a conocer. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Emocionada. Qué lindo. Y la música, por cierto, te trae muchos recuerdos. Por eso me encantó Mujer Andina, porque uno va, recorre cerros nevados, cumbres nevadas. Así es. Para ir a ver a... allá a mis hermanos de mi tierra. Qué lindo, Corina. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. Imagínate, no conocía nunca, no había viajado nunca antes al lugar donde ella había nacido y sentó esta conexión con la música y con todo. Increíble, ¿no? Es un poco el soundtrack de sus historias, ¿no? Exacto. Particulares, ¿no? Uno escucha la música y sucede como con los perfumes, ¿no? Uno siente con algo los olores. Y te evoca, ¿no? Totalmente. El lugar, el tiempo. Ahí estoy totalmente recuerdo. La música es exactamente igual. Escuchas, ¿no?, algo y de pronto te transporta, sí, a otro lugar. Sí, hay una canción que yo justo se lo comentaba a tu productora, que es de Los Engreídos de San Mateo, Huanchulinito es. Yo recuerdo, Tatiana, que cuando yo tenía 6 años yo iba al mercado con mi mamá. Uh-huh. Y esa canción se escuchaba por todo el mercado, ¿no? Y yo no la había escuchado 30, 40 años, probablemente más, ¿no? Yeah. Y fue extraordinaria las imágenes, las sensaciones que uno empieza a recordar cuando escucha nuevamente este tipo de música. La volviste a escuchar después de 30, 40 años, sí, y al toque te remontó a ese totalmente lugar. Totalmente, era como ese efecto de la película Ratatouille, ¿te acuerdas? Que regresas y te transportas al lugar. Sí, sí, sí, sí. Así es. Tenemos más llamadas. Hola, capital. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Germán. Germán. Germán. ¿Qué tal, Germán? Cuéntame, ¿cuál es tu canción, tu música andina favorita? En realidad, muchas, ¿no? Ya han comentado bastante de la favorita. Mi padre son de Ancash. ¿Ya? Donde dice en Lima. A pesar que me gusta bastante la música alternativa, me gusta bastante la música que escuchaban mis padres. En especial, el video de Huascarán, la bendita las madres, por el día de las madres quise llamar para poder que lo toquen, pero no se pudo. Pero cuando la ponemos ahorita, cuando, no hay problema. Sí, cuando yo viajo, salgo en mi carro de paseo, uh-huh, y escucho, hay tres pupurris que tiene, hay una banda que se llama Los Heraldos del Perú, en la cual está, creo, Martina Portocarrero, si no me equivoco, donde se juntan tres pupurris del centro, norte, centro, norte y sur del Perú, yes, donde hay una variedad de huaynos, tanto del centro como del norte está Agüita Clara de Curayaco, en el centro está la flor de la Retama, está Picaflor, y en el sur está el Alintal, la Rosa Polanga, y varias canciones, ¿no? Y así me la paso el viaje escuchándola, muy muy bonito, muy bonita la música andina y del Perú, ¿no? Me gusta bastante. Qué lindo, Germani, gracias por haber compartido esa experiencia con nosotros. Lindo, entonces la canción es, pone la música, él va en su carro y va escuchando todo ese momento. Qué lindo anécdota, mejor que puede haber, ¿no? Así yo es. Recuerdo mucho lo que hizo, lo que hicieron las estudiantinas, por ejemplo, de Huancayo en algún momento. Estos popurrís que juntaban todos los éxitos, lo que nos estaba contando, de siempre, justo, ¿no? Claro, y que eran éxitos discográficos rotundos, ¿no? Y así hay canciones que se reversionan, que tienen sonidos diferentes, que están un poco más adaptados a las exigencias del joven que gusta de la música andina de hoy. Claro. Y tienen también igualmente esos éxitos, ¿no? Así es, Paco. Vamos a hacer ahora una pausa. Son 5 de la tarde con 31 minutos. Esto es Radio Capital. Tu opinión importa. Pausa y volvemos. Que nunca quiso tener su madre. De lo poquito que explico, tan solo quiero Radio aclarar, Capital. Que hijo desobediente que a su madre hacen llorar. Pero la madre tan buena todo sabe perdonar. Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. De la tarde con 34 minutos. ¿Qué recuerdo te trae la música andina? ¿Cuál es su canción favorita? Llámanos y cuéntanos al 212-5353 o al 0800-24-802. Estoy conversando con Francisco Paco Mejorada, músico, periodista, comunicador, todo un especialista en la música andina por más ya de 25 años. Paco, veníamos conversando muchísimas llamadas, mucha gente que de pronto no vive, como comentábamos, el lugar donde nació, pero esta música le trae muchos recuerdos de Cajamarca, de Ayacucho, nos han llamado en muchas partes. Sí, estamos hablando precisamente sobre lo que significa o significó el fenómeno musical de Ayacucho, ¿no? Que de pronto se convirtió en una eclosión de producción discográfica, de eventos, de espectáculos, que rompió un poco los límites regionales y vino, y literalmente tomó por asalto la capital. Surgieron muchos representantes de los hermanos Gaitán Castro, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que sin duda yo podría decir que son un punto de quiebre en el desarrollo de la música andina peruana en general, ¿no? Recuerdo mucho ese concierto que ellos hicieron con los Jarcas, ¿no? Siempre los peruanos, Tatiana, estábamos un poco de furgón de cola, de teloneros de estos eventos con presencia de invitados internacionales, ¿no? Yeah. Los Jarcas venían y la rompían, y de pronto por ahí empezaban dos o tres grupos a calentarle la escena. Con los Gaitán Castro sucedió todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Fue un concierto en realidad en igualdad de condiciones de tiempo, de condiciones técnicas, de tratamiento del espectáculo, de todo. Y el recibimiento, ¿no?, del público también. Fue igual. Pero igual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como repito, fue un punto de quiebre que significó que los futuros eventos también se hicieran un poco teniendo esa dinámica. Claro, ya nos van conociendo, ya van diciendo, exacto, van teniendo en cuenta la calidad también musical. O sea, la gente decía, oye, está bien los Jarcas, pero mira, estas canciones las he escuchado de mi padre y tienen sonido nuevo, exacto, ¿no? Es un concepto fresco, ¿no? Moderno. También me gustan, compremos sus discos, ¿no? Empezó así esta nueva etapa de la música andina también. También quiero que me cuentes, en breve vamos a contestar unas llamadas, pero ¿cómo se da todo este boom de la música, la venta de discos, los conciertos, que también son unos negocios, pero enormes? Tenemos llamadas. Hola, Capital. Hola, mi amor lindo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es buenas su nombre? Buenas tardes. Qué gusto, qué alegría, sinceramente, de escucharlo. Qué acertado, ¿ah? Qué buena idea de poner música así, folclórica, porque nos trae muchos recuerdos. Así es. ¿Cuál a es mí, su por nombre? Por ejemplo, me trae unos recuerdos de mi vida cuando era niña. Yo tengo ya 72 años, pero me acuerdo, yo soy limeña, mi padre era tarmeño y mi madre es cerreña. Si supiera que las fiestas que hacíamos, ¿cómo eran? Llegamos, pues, con esos discos de carbón, en ese tiempo. Era la pastorita guaracina, el picaflor de los Andes, y el jilguero de Huáscara. Uy, era pero maravilloso, porque nosotros hacíamos nuestra fiesta, que era, empezaba con serenata el día del cumpleaños, después decía el día de la corcova. Uy, unas fiestas y lo festejábamos con chicha de jora. Y esas fiestas duraban, pero días. Lindo, lindo. Y a donde nos íbamos y a donde íbamos, porque nos invitaban a un cumpleaños, cargábamos nosotros, porque en ese tiempo nosotros teníamos nuestros tocadiscos y un radio Telefunken, y cargábamos con todo y nuestros discos de carbón. Uy, era jarana completa. Lindo, lindo, lindo. Hay una canción que me gusta muchísimo. ¿Cuál es? Mi chiquitín de Picasso de los Andes, es preciosa. La vamos a poner entonces para ti. Gracias, linda, por habernos compartido. Gracias, mi amor, que Dios los bendiga. Qué alegría me ha dado escucharlos. Gracias, saludos. Lindo, entonces la experiencia también que nos cuenta, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hace muchísimos años. La señora se refería a los discos de carbón, ¿no? Exacto. Los discos de carbón nos llevan un poco a la historia de la fonografía en el Perú, y que condicionó un poco los moldes de la música andina, Tatiana, porque acuérdate, antes teníamos canciones y danzas, incluso danzas folclóricas, que podían durar 7, 8, 10, 15 minutos. Uh-huh. Cuando llega la industria de la fonografía, en los discos de carbón no entraba más de 3 o 4 minutos. Eso te limitaba también, exacto, claro. Exacto. Entonces obligó un poco a replantear y a hacer de que esto tuviera que encajar en esos formatos ya de fonográficos, ¿no? Y luego, bueno, ya evolucionando, trayendo un poco más a la actualidad, ¿cómo se da entonces ahora la venta de CDs? ¿Todavía siguen saliendo muchos CDs de música andina? Sí, ¿los sí. conciertos son más rentables? ¿Cómo es eso? Afortunadamente la piratería no destruyó la música. Pero acá es muy fuerte, ¿no? La reinventó. Lamentablemente. Uh-huh. Sí, sí, sí, pero en la hay pocas disqueras. Uh-huh. Yo te invitaría, por ejemplo, a que investigues cuántas disqueras de música criolla existen, cuántas disqueras de música romántica o de pop, como antes, ¿no? Cuando estaba la Sony, la Warner, por ejemplo, tenían un poco divididas estas preferencias musicales. Sin embargo, todavía existen en la actualidad disqueras formales que producen música folclórica, música andina, con discos originales, ¿no? Y que se venden muy bien. Se venden muy bien. Ahora, es cierto, eso también se ha extendido un poco a la venta del DVD, ¿no? Uh-huh. O sea, el DVD de algún modo también tiene cada vez más preferencias de parte del público. Claro, es que ahora todo se mantiene en videoclips, DVDs, ¿no? todo también, claro. Exacto, se ¿no? carga, todo se sube. Sí. Y los conciertos que hay todos los fines de semana. Que es un motivo para que el artista pueda sufragar los gastos de producción, porque si bien es cierto, estos discos que se producen no se venden en las grandes discotiendas. Uh-huh. Es en los conciertos donde el artista puede vender muchísimos discos, ¿no? Claro. A la par de afiches, a la par de souvenirs. Yo recuerdo mucho los conciertos de Alborada, por ejemplo, en el Parque de la Exposición. En una oportunidad tú salías del concierto. Uh-huh. y vendían muñequitos de los integrantes. ¿Serio? Imagínate, y la gente quería llevarse a los Alborada a su casa, ¿no? Increíble. Bueno, tenemos más llamadas al 212-5353. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Habla Cosme Calixto de Coma. Hola Cosme, ¿qué tal? Cuéntame. Bueno, ya escuchando el programa y me parece excelente, por primera vez que escucho música andina en Radio Capital, ¿no? Y es algo, bueno, sorprendente escuchar, ¿no? Mira, yo tengo recuerdo de estampas andinas de Milpo, que hay una música que no se escucha mucho, pero que me trae lindos recuerdos, allá del Cerro de Pasco, así como los Ídolos del Pueblo, el Chato Grado, también tenemos acá el grupo más de Cerro de Pasco, ¿no? Yo recuerdo de, por ejemplo, Alicia Delgado, que no se escucha, bueno, que ese tiempo lo escuchaba cuando era pequeño. No sé, lindos recuerdos que uno trae cuando escucha esta música. Claro que sí. ¿Y a ti qué canción te gustaría pedir? De todos los artistas que me has mencionado, ¿cuál es la que más te gusta o la que más recuerdos por ahí te trae? Bueno, lo que más me recuerdo me trae de Estampas Andinas de Mirko. No sé si es que podrían ponerlo ahí. Claro, ¿no? Que sí, Estampas Andinas de Mirko. Claro, en las altas cumbres, una música hermosa de mi tierra, ¿no? ¿Pero qué recuerdo te trae específicamente? ¿A tus amigos, a tu familia, ahí donde nos comentabas? No, sí, bueno, en el caso de Estampas Andinas me trae recuerdo de mi hermano, quien paz descanse, ¿no? Porque él escuchaba esa música acá en Lima, ¿no? Y uh-huh. Porque, bueno, él vino de jovencito acá y siempre que llegaba acá de viaje le escuchaba a mi hermano cantar esas músicas. Y eso me trae recuerdo, ¿no? Cada vez que escucho eso, pues, me recuerdo a mi hermano. Gracias, Gómez, por haber compartido esta experiencia con nosotros. Esto es Radio Capital, tu opinión importa. Paco, entonces, seguíamos comentando un poco de los discos, de los conciertos, que decías que bueno, los artistas usan también este como medio para hacerse conocidos, para también vender ahí también y promocionar un poco el tema de los CDs. Hay un grupo, Tatiana, actualmente que es realmente, es uno de los nuevos tops de la música andina. Actual. ¿Cómo, ¿no?, se llama? Vienen de Cajamarca, uh-huh. Son Stream Karma. Imagínate, con el nombre nada más, tú podrías asociar esto a un grupo, pues, no sé, de meditación trascendental. Stream Karma, no, claro, no suena para nada. De Magikari, pero es un grupo que ha fusionado con mucha propiedad y con mucho respeto, sobre uh-huh. todo, lo que son los patrones rítmicos propios de Cajamarca, con toda esta parafernalia de música y de nuevos ritmos, que ha hecho que se convierta en un cóctel irresistible para los jóvenes de hoy, ¿no? Concierto que se presente Steam Karma, realmente es un concierto con éxito asegurado. Me ha gustado esa frase, cóctel irresistible, ¿eh? Me ha gustado eso. Es como una cosa impresionante, sí, entonces. Sí, o sea, y dice que tiene gran acogida con los jóvenes, además. Con los jóvenes. O sea, tú puedes escuchar, por ejemplo, pasajes en la línea del bajo de Steam Karma, uh-huh. que lo podrías escuchar en una banda de rock contemporánea. Y sin embargo, estás hablando de un carnaval de reminiscencias tradicionales cajamarquinas. Tienen canciones propias, ¿no? Tienen canciones. Todas son canciones propias. La que estamos escuchando precisamente, ¿no? Cajamarquina, ¿no? Es todo un éxito. Y así, por ejemplo, grupos como Urbande, como Aruma, ¿no? Que son jóvenes propuestas que ya poco a poco se están apoderando de la música, y es un poco asegurar la vigencia de este canto para las futuras generaciones. Claro, ¿no?, que sí. Vamos a responder más llamadas, Paco. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, capitán. Escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá muy bien. ¿Cuál acá es su nombre? Yo soy un guaracino que estoy radicando acá en Ayacucho. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Alfredo Palma. Alfredo, mucho gusto. ¿Qué tal? Cuéntame. Acá yo 33 años ya llevo en Ayacucho, pero siempre voy a mi tierra guaraz a escuchar los huaynos de Pastorita Guaracina. ¿Y qué haces por allá en Ayacucho? ¿Cómo? ¿Qué haces allá en Ayacucho? Ah, bueno, trabajando. Vine hace 33 años, pues. Y antes me hizo recordar ahí al papá de los Gaitán Castro, que se llamaba Luis Gaitán, que es guaracino. Claro que sí. Y a ti, tú también escuchas música ayacuchana, prefieres con la música de tu tierra, ¿cuál te gusta más? Mira, la música ayacuchana también me ha cautivado mucho, y como la música huancaína, uh-huh. ¿no? Los dos, pero siempre prefiero la de mi tierra, pues, de todas maneras, porque desde muy pequeño yo escuchaba esa música, Pasadito Guaracino, Enciguero Huascarán, Princesita y Yungay. ¿Alguna canción en particular? Ah, siempre me ha gustado Los Hilos de un Cuchillo, porque cuando yo llegué a Ayacucho me pidieron cantar. ¿Y por qué no esa canción? Porque es una canción bien fuerte, o sea, el nombre nomás, la letra. ¿Por qué te gusta esa canción, Alfredo? Mira que, no sé, pero se me salió así. Como yo mi mamá lo escuchaba, todos somos guaracinos, ajá. Mi mamá lo escuchaba, entonces el profesor nos pidió cantar una música, y yo pues venía de Lima, o pasaba por Lima, y llegué a Ayacucho, me dijo, voy a ver una canción. Se me salió a Los Hilos de un Cuchillo y lo canté muy bien, y obtuve buena nota. ¡Ah, qué bueno, entonces! Ajá. Sí, sí, gran cantante resultaste, Alfredo. Ya, más o menos, bueno, mi esposa canta mejor, es ayacuchana ella. Ah, qué bueno, Alfredo, muchas gracias. Entonces, mira, el colegio resultó desde pequeño ahí una canción. Gracias, Alfredo, por habernos compartido esa anécdota con nosotros. Paco, ¿te quedas con nosotros un bloque más? Con gusto, gracias. Sí, vamos a hacer entonces una pausa. Son 5 de la tarde, 46 minutos. Esto es Radio Capital, tu opinión importa. Radio Capital. Fan, comenta, dale likes, tu opinión importa. Síguenos en Facebook y Twitter como Capital 96.7. Seguimos en Radio Capital, son 5 de la tarde con 49 minutos. Mi nombre es Tatiana Alemán y ya vengo conversando sobre la música andina. ¿Cuál es tu canción favorita? Sí. Hemos recibido muchísimas llamadas, muchísima gente que les trae tan tantos recuerdos, tantas anécdotas que nos han ido contando a mí y a mi invitado, a Francisco Paco Mejorada. Paco, nuevamente muchas gracias por haberme acompañado. Gracias. Tatiana, hemos hablado de la música de Cajamarca, de Ancash. Yo creo que es una deuda referirse también a lo que constituye el alma musical y poética del Perú, que es la música ayacuchana en particular, ¿no? Hablábamos mucho de que la música ayacuchana ha sido y es objeto de estudios, de tesis musicológicas en universidades importantes, ¿no? Raúl García Zárate ha dado cátedras en universidades como las de Alemania, etcétera. Uh-huh. Es una música realmente que es un aporte a la música latinoamericana en general, ¿no? Por su espíritu barroco, por su sensación de dolor, ¿no?, que ha caracterizado por muchos años el pueblo ayacuchano, aunque también esto va a la par con sus carnavales. Totalmente, con sus chimaiches, claro, con sus pompines, que también forman parte un poco de este complemento, ¿no?, de lo que es la forma de expresarse del ser humano. Tenemos muy buenos representantes, grandes intérpretes también, y eso hace que bueno, sea mucho más sencillo también poder expandir ese tipo de música. Pero tenemos más llamadas al 212-5353. Hola, Capital. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bájale, Edith, por favor, volumen a la radio así para poderte escuchar mejor. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Aló, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Edith. Edith, Edith, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué recuerdo se trae la música andina? Los recuerdos que me trae música andina, bueno, es de Max Castro. ¿Ya? Es sobre un antiguo amor. ¿De un antiguo amor? ¿Y nos puedes contar un poquito? Bueno, es de un pasado que cuando terminé con él sí fue muy doloroso porque aún lo quería y fue la distancia que nos separaron. Ok, Edith, muchas gracias por habernos compartido ese desamor en todo caso, ¿no?, que le traía esos recuerdos de la canción de Max Castro, que se acordaba de ese amor. Hay muchas canciones, tu amor no vale nada, dicen. Pero esa es la que se está escuchando, ¿no? Max también es un poco el rey Midas de la música andina, ¿no? ¿Por qué el rey Midas? Con William Luna, con Pelo de Ambrosio, porque tiene, no sé, esa facilidad de empatizar con la gente, ¿no? De saber lo que le gusta al público. Y darles lo que piden. Y él es, claro, pero no es una fórmula, como se podría pensar, ¿no?, de laboratorio, ¿no? O sea, yo hago esto porque esto le gusta a la gente. Él es parte de la gente, ¿no? O sea, él forma parte del mundo al cual le canta, ¿no? Lo que lo diferencia de repente de otros músicos. Con todo el respeto, por ejemplo, yo puedo hablar de Jean-Pierre Mañé, que tiene una propuesta también folclórica o de proyección folclórica, pero digamos que es aspiracional, con una enorme diferencia de lo que es las canciones hechas por Max Castro, que tiene una vivencia rural en algunos casos, ¿no? Y con historias que seguramente ha escuchado de sus padres, de sus amigos, de sus abuelos. Algo más cercano. Y lo hace legítimo, claro, lo hace muy legítimo. Lo hace propio ya, pues. Exacto. Es muy más fácil contar esa historia y poderte comunicar. Y es más fácil que te crean también. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Así es, tenemos más llamadas al 212-5353 o llámenos desde provincia al 0800-24-802. Tenemos llamadas, sí. Hola, Capital. Hola. Bájale, por favor, el volumen a la tele, a la radio para poderte escuchar mejor. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Tati, ¿me escuchas? Hola. Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Cuéntame. Hola, Tati, te llamo desde La Molina. Quería hacerle una pregunta a Paco. Sí. Que es muy muy conocedor de todo esto. Hace mucho tiempo había una canción que se llamaba Flor de Retama. Fue una época un poco convulsionada, creo, en que pasaba el país y que en esos momentos estaba algo vetada, ¿no? Entonces quería saber qué nos puede decir Paco. Así es, Carlos. Muchas gracias y saludos. Tu programa está lindísimo. Gracias. Te queremos mucho. Saludos. Peña, a todos. Chao. Mira, hace poco, y agradezco la pregunta, hace poco estábamos hablando sobre Ayacucho y esa alma telúrica y poética, ¿no?, con la que envuelve sus canciones. Y en la poesía, pues nadie puede hacer un juicio de valor sobre qué es lo que ha querido o no ha querido decir el autor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es cierto lo que dice Flor de Retama, hace alusión al perfume de la sangre, a un conflicto, digamos, cívico-militar, ¿no?, en una zona de Huanta, Cinco Esquinas se llama el lugar, ¿no? Y la Flor de Retama, pues, es un poco una alegoría a este conflicto desde la perspectiva de quienes lo sufrieron, es decir, el sector de gente reprimida por esta por esta beligerancia. Algunos decían que era una canción que significaba una apología a la violencia, ¿no? Al terrorismo. Otros, inclusive de parte de su autor, le daba otra explicación. Yo no, que en realidad era una metáfora que hablaba pues de una lucha como las que hay permanentemente, ¿no? Pero que no necesariamente tenía que ver con el fenómeno de la violencia o del terrorismo. O sea, que quedó, ¿no?, un poco abierto. Quedó totalmente, sí, como dices, abierto. Y no sé, habría que escuchar la canción. Martina Portocarrero no la pasó bien, ¿eh? No, yo sé de que se le censuró en muchos auditorios, en muchas radios incluso, porque se podría comprometer un poco la línea editorial de las estaciones si es que esta canción se pasaba. Era una canción muy comprometida. Vamos a escuchar un poquito entonces, ¿sí? Ahí ya tenemos la canción. Radio Capital. Entonces ahí un poco al aire, entonces, la respuesta para Carlos. La sangre del pueblo tiene rico perfume, dice, ¿no? Claro, huele, sí, pues, a jazmines y violetas, ¿no? En fin, eso es un tema, sí, un poco, bueno, controversial. Un poco, sí, exactamente. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí comentando. Puedes tú también seguirnos llamando al 212-5353 o al 0800-24-802. Sigo conversando con Francisco Paco Mejorada. Todavía nos quedan unos minutos al aire. Exacto, Carito me dice que seguimos anotando para el monedero de mamá. Puedes llamarnos, puedes participar. Todavía tenemos tiempo para que anotes a tu mamá. Llámanos entonces, cuéntanos, inscribe a tu mamá. Ya sabes, estamos en el momento del monedero de mamá. Pero igual vamos a seguir comentando las canciones andinas favoritas. Vamos a seguir escuchando un poco de esta música maravillosa junto a Paco. Paco, entonces quedó así bastante complicado. Me contabas que habían censurado incluso el programa, lo habían sacado del aire. Sí, después hay otro... Bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Sí, complicado. Carlos Guamán también hizo una canción, Maíz, ¿no? Yo recuerdo, Nelly Munguía la interpretó en una oportunidad. Carlos Guamán vio el video que se le había hecho de su canción y no lo aprobó, porque era una interpretación distinta a lo que la metáfora de la lírica de esta canción quería decir, ¿no? Entonces, por eso te digo, meterse en este subterfugio con que el poeta hace la canción es bien complicado. O sea, decir qué es lo que ha querido decir, mejor escúchalo y tú saca tus propias conclusiones. Interprétalo, ¿no?, tu manera, entonces. Claro. Tenemos llamadas, entonces. Hola, Capital. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Janet, ¿qué tal? ¿Ya te inscribiste para el monedero de mamá? ¿Ya dejaste tus datos? ¿Hola? Hola. Bájale, por favor, todo el volumen a la radio, Tela, no te escucho. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿cuál es su nombre? Janet, ¿cómo estás? ¿Ya te inscribiste entonces? Sí, para eso de que me preguntaron, ¿para qué me estoy escribiendo? Para el monedero de mamá, para ganarte 1,000 soles. ¡Aso! Claro que sí. Pero también quieres participar del tema, ¿quieres contarnos cuál es tu canción andina favorita? Sí. ¿Cuál sería? Okay, ¿se fue Janet? Sí, se fue. Bueno, no hay problema. Igual ya si dijiste para el monedero de mamá, igual nos puedes seguir llamando. Inscríbete, deja tus datos. Bien, ya nos queda poco tiempo. Ya tenemos que un poco cerrar el tema. Ya tenemos que ir un poco con algunas conclusiones. Tenemos muchos tops, muchos cantantes, muchos representantes de Ayacucho, de Cajamarca, nos han llamado de distintas partes del país. Y creo que nos ha quedado corto el tema. Nos ha quedado sin corto duda, el tiempo. No, sin duda. Yo creo que, si me permites, Tatiana, es importante que los peruanos seamos conscientes del patrimonio cultural, ¿no?, inmaterial que tenemos también en estas expresiones andinas que hay que cuidar, desarrollar, alimentar, respetar, ¿no? En particular en la música del sur, por ejemplo, Puno es una potencia musical, ¿no? Y que a veces involuntariamente, ¿no?, otros países hermanos asumen determinadas canciones, ¿no?, y de pronto los registran, ¿no? Entonces, desde aquí tal vez cabría, las autoridades tienen un papel muy importante, las políticas culturales de salvaguarda de estas expresiones a fin de que sigan siendo peruanas y que, por supuesto, las nuevas generaciones sepan valorarlas con la misma legitimidad con que sus autores les imprimieron al, claro, al momento sí, de crearlas. Claro que sigamos difundiendo, ¿no?, esta música andina preciosa. Tenemos una última llamada antes de concluir el programa. Hola, Capital. Hola, Capital. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Antonio. Antonio, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu canción andina favorita? Estaba llamando para inscribir. ¿Ya te inscribiste? ¿Ya dejaste tus datos? No, todavía. Todavía, ahorita en interno te van a escribir, no te preocupes. ¿Pero tienes alguna canción andina favorita, lo que te gustaría comentarnos? Ah, lógico, claro, como peruano, como provinciano, ¿no? Porque la música andina de nuestro Perú querido. Yo soy del centro, de allá de Cerro de Pasco. Ay, qué lindo. Y la verdad que toda la música andina es muy lindo y prácticamente yo nací, crecí y sigo actualmente con la música andina y vivo acá en el distrito de Villa Salvador. Ajá. ¿Tienes alguna canción por ahí que te gustaría compartir así al toque? Claro, por ejemplo, con Ángel Damaso. Ángel Damaso. Claro. Perfecto. Antonio, muchas gracias por habernos contado. Ahí te van a inscribir en el concurso. Paco, no tenemos tiempo para más. Ha sido un gran invitado. Nos has dado la información, todo lo que has podido compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto de verdad compartir también contigo. Así es. Bueno, gracias a todos por sus llamadas, por habernos compartido. Hemos recordado, hemos tenido muchísimas anécdotas. Son 6:01. Mi nombre es Tatiana Alemán y conmigo será hasta la próxima semana. Ustedes sigan en Radio Capital. Tu opinión importa.